revolucionario. Pisaré al camarada para llegar a lo más alto. Llegaré a liberado, liberado de currar. Somos héroes. Héroes de la clase obrera, Lendakaris muertos, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y continuamos por esa zona, por ahí por el norte. Y turno ahora para Marea y su perro verde. Ayer puso el sol a remojo, quise volver a ser el perro verde. Hoy tengo los ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte. Le he contado mi vida entera, brindándole al aire mi voz cazallera. Bailé su vestido borracho de pena. Me bebí la razón, me fumé el corazón y no volveré a verte. No pude juntar el agua con aceite. Las estrellas salen y estoy colgado del jirón de un sueño. El mundo entero no me vale. Ayer por la noche me estaba pequeño. Implantando un tiesto sin tierra, me invento otro mundo de puertas abiertas, en donde los besos no sepan a mierda. Voy buscando otro yo, al limpio tropicón, y ya he vuelto a perderme. No pude juntar el agua con aceite. ¿Qué quieres tu compañera pa' cuando vengas conmigo? ¿Qué es lo que puede ofrecerte un salteador de caminos perdidos? Un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de que soy el perro verde. De que soy el perro verde. Se está encapotando el cielo. Así no llorarás tan sola. Si quieres me azuzas pa' que muerda el suelo. Que estoy hecho a pintar mis suelas del color del polvo de donde yo quiera. Mis sueños pasean por cualquier acera. Me he asomado al rincón donde juro mi amor y te he visto esconderte. No pude juntar el agua con aceite. Siembro punzón, mi cuerpo de ígneos caminos, me hago el amor, sin mirarme a ceño fruncido, luego rompo con todo, en lo que dura un cuchito de vino, me vuelvo sincero lavando la piel de mi sino podrido. ¿Qué quieres tu compañera pa' cuando vengas conmigo? ¿Qué es lo que puede ofrecerte un salteador de caminos perdidos? Un costurero en los hilos que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas de mí. Recordando su segundo trabajo llamado Revolcón, Marea nos llegaban con este Perro Verde. Nos vamos con las peticiones, nos vamos a nuestra web, a clubdecoleguitas.com, donde nos escribe Mr. X, una persona que no quiere dar a conocer su nombre, pero a la que yo cariñosamente la voy a llamar, ¿qué digo yo? Ramiro Álvarez, expedientes R. Y dice, anda, hoy voy a ser original para lo que suelo ser yo. Pon mi balcón de Reincidentes. Es que cada vez que veo una noticia sobre España, siento que estos temas tienen cada vez más sentido. Baja el desempleo, un alijo de hachís. Se buscan vendedores, experiencia. Llama al 903, verás más tricks del revés. La boda del siglo, elecciones, corrupción. Mientras tanto voy pasando máquinas que están en blanco y me asomo de vez en cuando a mi balcón. Veo prisa y desencanto, heroína y mucho atasco, sentimientos navegando el alcohol. Mil muertos en Asia, en incidente racial. Dos picolos menos, masacre. La inflación hay que parar, privatizar la sanidad. Que viene el rey quitando la mierda de la ciudad. Mientras tanto voy pasando páginas que están en blanco y me asomo de vez en cuando a mi balcón. Veo prisa y desencanto, heroína y mucho atasco, sentimientos navegando en alto. Mi balcón, ellos son Reincidentes y esta es la petición que nos hace, Mr. X desde Sudamérica, que otro de los muchos españoles con su pedigrí en el sentido laboral y que tiene que emigrar fuera porque aquí no hay nada. Desde aquí quiero irme ahora hacia, metafóricamente hablando, hacia Guardamar del Segura, Alicante. No lo pudieron lograr. Y poder volver a ver en directo a este grupo que se hacen llamar Circo. Y ponemos el tema desde el principio, titulado 7. Voy buscando el templo que perdió en un lugar. Y el más sabio y el más rico no lo pudieron lograr. Hablan de las musas que transmiten la poesía. No han venido a visitarme y las busco día a día. Ahora que el invierno parece tocar su fin y el calor que trae la brisa no es tan bueno para mí, voy a darte un 7 pa' que seas para mí. Pero algún espabilao vuelve a alejarme de ti. Yo sé que es verdad que tú volverás. si tu anhelo me hace trizas. Corrí, te busqué y no te encontré. Yo te quiero para mí. ¿Quién nos dirá si en el mar hay horizonte? Si de arena son los montes o si acabo esta canción. Quise escribir acordes con sentimiento, darle fuerza a mi instrumento y una letra para ti. Desde Guardamar, en Alicante, ellos son Circo y tienen este tema, entre otros, titulado 7. Nos vamos con otra petición a nuestra web, clubdecolequitas.com. Nos escribe Manutálica y dice: ¿qué pasa? Hoy CD4 corte 9. Metallica, Dire Sif. We'll be right back. Metallica y Dire Shift, petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Continuamos, 3 de la tarde, 29 minutos y nos quedamos aquí en Ibiza. Ellos son Indulgentes. Magnolia. De Ibiza, ellos son Indulgentes y su tema Magnolia. Por cierto, os he dicho ya que sí, os lo he dicho, que The Answer ha sacado un nuevo disco y que la semana que viene toca en Barcelona y no podré ir a verlos. Eso también lo habré dicho, sí. New Horizon, el nombre de su nuevo cuarto trabajo, y esto es Son Burials. We'll be right back. Somebody Else. Desde Irlanda, ellos son The Answer con su nuevo trabajo llamado New Horizon. Continuamos ahora con Crash Diet. Knock it down. Knock 'em down, ellos son Crash Diet y seguimos con ese ritmillo. Recordando cuando molaban los Guns N' Roses. You could be mine. Could Be Mine. Guns N' Roses. ¿Cómo se flipaba John Connor con esta canción en Terminator 2, eh? Y ahora es cuando le doy al play y no suena. Ahora sí. Cuando no me hace remixes esto, me deja con el culo al aire. Ellos son San Telmo, La Vida a Sangre Fría. Están en la red, esperan tu mensaje. Jamás les verás, nunca les oirás. Sicarios siempre en el andén. Sin dudar, escaparás. Fieles a su patrón, les manda tu dinero. Calla, en ellos puedes confiar. Matan sin preguntar, la vida se refría. Viendo, nada les puede detener. Nada les vida sangre fría. Ellos son San Telmo desde su disco El alma del verdugo. Y poco a poco acercándonos a las 4 de la tarde. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿quién es ese que se hace llamar el Reno Renardo? Amigos, el Reno Renardo en Goofy. El Reno Renardo ha echado una meadilla. Al parecer al viejo Renardo le han dado su propia medicina. Que lo digas bien. Ascuas, ¿quién es ese? Renardo. ¿Quién? Pues eso, ¿quién? Hola, ¿cómo están? Yo soy el Reno Renardo, caudillo de estas tierras y no veas como fardo. Me gusta el buen vivir y me gusta el buen vino, atarme a langostinos y animarme a un buen chumino. Cuando le reviente el culo, de mí nadie se mofa o le meto uno en culo, porque soy muy duro, soy muy duro. Soy el Reno Renardo, Reno Renardo, un vulgar chorizo bastardo. Reno Renardo, Reno Renardo. Acaban con mi paciencia, alces y ocelotes que carguen con violencia, que califico bosques para sacarme unos millones, todo el día pedo y rodeado de timones. Gorda, traerlas al palacio y que acaricie en mi novacio y que venga el ocelote lamiendo su cipote. Soy el Reno Renardo, Reno Renardo, un galán cortés y gallardo. Reno Renardo, Reno Renardo, mira cómo comadrejas y tejones, jinetas y mochuelos, rebecos y muflones, el castor y el larimoche, me importan tres cojones, a mí lo que me mola es estar de vacaciones. Soy el Reno Renardo, Reno Renardo, un vulgar chorizo bastardo. Reno Renardo, desde el que fuera su primer disco homónimo y también la canción que le da nombre, El Reno Renardo. Personaje curioso, cuanto menos, y sobre todo que para darse a conocer se la ha montado bastante bien, en el sentido que sus discos, todos, los podéis descargar gratuitamente desde su página web. Mira qué bonita forma de promocionarse, regalando la música. Otra cosa es que te guste. Y para ir terminando, Megadeth, Gears of War. Este Gears of War de los Megadeth, recogemos ya y no, bueno, no nos vamos, el programa sí, pero yo sigo aquí, que a las 7 y 5 de la tarde vuelvo con Supercultura Freak Show, hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de libros. Pero Club de Coleguitas vuelve mañana puntual, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, a las 3 y 5 de la tarde. También por internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer, como siempre, acompañarte durante toda esta hora. Y si no nos escuchamos esta tarde, pues nos escuchamos mañana. Adiós. Nos vamos para Kelly.